Oye, hermano, la está solta con el tra, tra, tra. Está solto con el tre, tre, tre. Está solta con el tra, tra, tra. Está solto con el tra, no está tra, no está tra. Está solta con el tra, está solto con el tre. Está solta con el tra, no está solto con el tre. Está solta con el tra, no está solto con el tre. Está solta con el tra, tra, tra, tra. Por eso va tu chica, vale. A su amiga, dale duro. Tu vecina, dale. A su hermana, bien duro. A tu chica, dale. A su amiga, vecina, dale. A su hermana, dale. Se sigue portando mal, dale con el látigo. No, sométela, pero por atrás. Se sigue portando mal, dale con el látigo. No, sométela, pero por atrás. Soy el rey del escenario, dale. Super Casanova, Mr. Junior, ese es mi nombre. Por si alguna se enamora, yo canto pa' las ladies, son las que están de moda. No, dale movimiento, dale movimiento. Yo soy el rey del escenario, dale. Super Casanova, Mr. Junior, ese es mi nombre. Por si alguna se enamora, yo canto pa' las ladies, son las que están de moda. Entonces dime qué sopa. Vamos pa' mi casa, tomanos un par de copas. Ya llegamos, prendo el aire pa' que no te sofoca. Tú me beses, yo te beso y terminamos en el sofá. Tú me quieres, yo te quiero, no tenemos nada que hablar. Solo dime cuándo y dónde, no tenemos que casar. Yo te juro, mamacita, que te quiero a ti nada más. Te prometo, mamacita, que no te pienso quemar. Se sigue portando mal, dale con el látigo. No, sométela, pero por atrás. Se sigue portando mal, dale con el látigo. No, sométela, pero por atrás. Por eso va tu chica, dale. A su amiga, dale duro. Tu vecina, dale. A su hermana, bien duro. A tu chica, dale. A su amiga, dale duro. Tu vecina, dale. Está solta con el tra, está solto con el tre. Está solta con el tra, está solto con el tre. Está solta con el tra, está solto con el tre. Está solta con el tra, tra, tra. Está solta con el tra, está solto con el tre. Está solta con el tra, está solto con el tre. Está solta con el tra, está solto con el tre. Está solta con el tra.